Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La inmortalidad como una búsqueda aparece en la que se considera la obra literaria más antigua del mundo, el poema de Gilgamesh. Gilgamesh fue un soberano de la antigua ciudad sumeria de Uruk, ubicada en lo que hoy sería Irak, y también fue un héroe de esa mitología mesopotámica. Para algunos de nosotros, ya más cercanos en el tiempo, Gilgamesh, el inmortal, es el personaje central de la historieta del mismo nombre, creado por Lucho Olivera y publicado en alguna de las revistas de la editorial Columba de Argentina. Pero Enrique Bunbury, que es un músico y un cantante español que integró aquella banda mítica del rock, del pop español, que fueron Los Héroes del Silencio, tiene una canción que se llama Los Inmortales. Para Enrique Bunbury, los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Y asoma la luna entre las diferentes. Mundos diferentes. Hasta los 36 años había sido Ignacio Urbán, hijo único de Juana Rodríguez y Clemente Urbán. Fue entonces que se descubrió que en realidad sus padres habían sido dos militantes políticos del peronismo secuestrados en 1977 y que su abuela era la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Ignacio Montoya Carlotto es de quien estamos hablando. Allá por el 2015 me contactó y me envió este disco que se llama Ignacio Montoya Carlotto Septeto. Es su tercer disco y el primer de ellos grabado con su septeto integrado por Inés Madío en voz, Ingrid Finiger en clarinete, clarinete bajo y saxo, Luz Romero en flauta, Valentín Reiners en guitarra, Nicolás Ailán en contrabajo, Juan Simón Colo Madío en batería e Ignacio Montoya Carlotto en piano. Es un disco que está integrado por composiciones propias del pianista, quien a su vez está a cargo de la dirección. Cuenta además con la participación de Juan Quintero en guitarra y voz, Luna Monti en voz, Rodrigo Domínguez en saxo soprano y el conjunto de cuerdas dirigido por Luis Gorelick, con Marta Roca y Sebastián Maggi en violines, Julio Domínguez en viola, María Eugenia Castro en cello, y está grabado completamente en vivo en los estudios Ford con la técnica del querido, conocido, Jorge Portugués da Silva. Vamos a escuchar entonces de Ignacio Montoya este tema precioso que se llama Nada Más. Diferentes. Mundos diferentes.